Radio Tepoztlán presenta. Cuentos ganadores en el concurso de la primera Feria del Libro y la Rosa de Tepoztlán. La posible epopeya de Pepe Potasio, de Abril Rosas Benet, sexto de primaria. Durante la posible epopeya de Pepe Potasio, podrían haber ocurrido muchas cosas. Vamos a empezar con algo que realmente ocurrió. Pepe Potasio fue un escarabajo, y desde que lo vi, me dio la pinta de que podría ser muy exitoso. Tenía un color verde muy bonito, un tamaño bastante bueno, y a pesar de que tenía una alita doblada, podría haber conseguido grandes cosas. Por ejemplo, él podría haber comprado un terreno y la conversación habría sido así. Entonces, señor Potasio, ¿a usted le gustaría comprar este terreno por 2.50? Sí, muchas gracias. Es de 1 metro por 1 metro, ¿verdad? Así es. Y con su compra también recibe unos hermosos adobes para construir. Es muy amable, señor Oruga. Muchas gracias. En ese terreno, él habría puesto una fábrica de tijeras para zurdos, que habría sido la fábrica de tijera para zurdos más famosa de todo Panini. La idea de Pepe Potasio seguramente sería crear distintos artículos para zurdos. Todos lo amarían en Panini, exceptuando al gato Pato, que, sin saberlo, sería su mayor enemigo. Recordemos que Pepe Potasio sería muy exitoso y tendría todo tipo de comodidades y lujos. El gato Pato, por su parte, sabría de los bonitos rubíes que adornarían la casa de Pepe Potasio y estaría seguro de que con ellos podría volverse igual de exitoso y popular que él. El gato Pato no sabía más que hacer hot cakes, pero según él, era una gran habilidad que el mundo no reconocía y estaría furioso con Pepe porque creería que él le había quitado su fama. Tal vez, un día que Pepe Potasio podría haber ido a desayunar unas hojitas con miel, el gato Pato podría haber decidido que era el momento perfecto para recuperar su fama. Habría entrado sigilosamente por la casa, habría buscado por todos lados las joyas y habría dejado un caos monumental. Pero por suerte, las alarmas habrían sonado antes de que siquiera pusiera una pata en la casa. Gato Pato habría salido corriendo disparado de ahí, ya que también se habrían activado los rociadores de agua. Pepe Potasio habría regresado a su casa sin darse cuenta de nada. O tal vez, en vez de la fábrica, Pepe Potasio podría haber sido el primer escarabajo en vivir en Marte. Y entonces Gato Pato lo odiaría, porque su sueño desde que nació habría sido ser el primer gato alien. O tal vez, en vez de vivir en Marte, habría puesto un hermoso puesto de flores. Y en este caso, Gato Pato lo odiaría, porque él hubiera querido tener los aromas más dulces solo para él. Y Pepe Potasio, ahora que los tuviera, se los regalaría a todo el mundo. O tal vez, el Gato Pato sí hubiera tenido un puesto de hot cakes. Pero Pepe Potasio también habría tenido uno, que hubiera sido el mejor de todo Panini. En cualquier caso, el gato Pato lo habría odiado porque Pepe Potasio sería mejor que él. de no haber sido porque minutos después de que conocí a ese hermoso escarabajo Esmeralda, él ya había sido pisado. La posible epopeya de Pepe Potasio, de Abril Rosas Benet. Voz, Ana Bellinghausen. Producción, María Rosas.